Tema, vamos a hablar con quienes día a día están allí frente a curso. Vamos a hablar con una compañera, Carolina Goicochea, que es docente de secundario. Decíamos, vamos a hablar con una compañera docente, Carolina Goicochea, para poder hacer una reflexión respecto a estos resultados. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola, buen día, Yomi, a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias por la predisposición para que podamos reflexionar un poco respecto a esta información que fue publicada en el diario Nueva Rioja del día martes, si mal no recuerdo, donde se plantea, digamos, esta contradicción de resultados que, plantea el gobierno que existe respecto a la calidad educativa de la provincia y los resultados que da el Operativo Nacional de Evaluación de Calidad, que ya hace un par de años viene dando como resultados negativos en general en la provincia, pero hay departamentos en particular donde la situación parece estar bastante más complicada. Sí, es cierto lo que vos planteas. Para tener más o menos una idea, las evaluaciones ONE existen en la Argentina desde el año 93, del año 93, 94, que es cuando se sanciona la Ley Federal de Educación en la Argentina. Y estas evaluaciones tienen como objetivo no solo ir midiendo la calidad educativa en cuestiones numéricas y con estándares homogéneos para todo el país, sino que tiene como objetivo central poder establecer un índice de avance en esta calidad para garantizar los fondos que vienen solicitados por el Banco Interamericano de Desarrollo o por el Banco Mundial, ¿no? Para eso existe. Incluso se implementan estas evaluaciones y se han implementado otras ahora en los últimos 10 años que tienen que ver con inclusión, con abandono, deserción escolar. Porque justamente cuando el Banco Mundial envía los fondos para el sostenimiento del sistema educativo argentino, como lo hace para toda América Latina, digamos, lo hace sobre la base de los datos estadísticos que se recaban año a año de si la inversión que se manda da resultados o no da resultados. Uh-huh. Bueno, la Argentina viene en un sostenido declive, o sea, no ha habido momentos desde el año 95 en adelante, 96, que es la primera que se realizó, digamos, en comparación, no ha tenido momentos de superar los términos medios con respecto a la calidad educativa. Porque en realidad, digamos, pero no solo en La Rioja, ¿cierto?, sino que a nivel nacional, calcula que una de las pocas provincias, digamos, que sostienen el término medio, ahí se evalúa, digamos, en términos de bajo rendimiento, medio rendimiento y alto rendimiento, ¿cierto? Y se hace en un caso, tiene dos etapas las evaluaciones ONE. Una etapa donde se hace solamente a los estudiantes secundarios, ¿sí? En finalización de ciclo, entonces se toma a lo que en su momento era tercero de polimodal o ahora es quinto año de la secundaria, uh-huh. Y tiene otra etapa donde se toma un muestreo que es de tercer grado, de quinto grado, de séptimo grado, y de ahí se toma de tercer año de la secundaria y de quinto año de la secundaria, de no todas las escuelas del país, sino que se seleccionan algunas escuelas. Se tiene dos instancias. De esas instancias, las únicas provincias que han logrado sostener en rendimiento medio, solamente en lengua y en ciencias sociales, son Mendoza, Río Negro, y no recuerdo bien la otra provincia. El resto del NOA, lo que es el NOA y lo que es el NEA, vienen en picada desde hace 15 años, en adelante, más allá de que la inversión sistemáticamente, se ha sostenido a lo largo de los años. Entonces, uno se pregunta, nosotros en el aula nos preguntamos, pero si supuestamente hay más inversión, si se ha entregado, las computadoras de aulas, que eso iba a mejorar la calidad educativa, si hay planes económicos al servicio de la inclusión dentro de las escuelas. ¿Qué está sucediendo de que el rendimiento en las evaluaciones ONE sigue decayendo? Y eso está íntimamente relacionado a que, la inversión no es equivalente a la calidad en los términos de los que los toma, estos estándares de la ONE, o por ejemplo las que se han implementado hace 2 años atrás, que son las evaluaciones PISA, que también han determinado que a nivel internacional somos uno de los países que están abajo en el ranking mundial, ¿no? Uh-huh. Cuando vos venís a la escuela pública, te encontrás con una realidad que no puede ser medida con la misma vara o con los mismos estándares en cada una de las provincias del país. Tenés realidades totalmente diferentes que atienden a situaciones sociales y a situaciones económicas y a situaciones políticas totalmente diferentes. Entonces nosotros nos encontramos acá que tenemos efectivamente, se han entregado computadoras para cada uno de los alumnos, pero resulta ser de que, por ejemplo, los docentes han sido capacitados en muy baja escala, lo cual hace que la utilización de esa herramienta, no dé los resultados esperados. Pero también tenés la realidad de que la mayoría de los alumnos en su casa no posee internet. Por lo tanto, la computadora le sirve pura y exclusivamente en el momento que viene a la escuela. Ese es uno de los datos. Pero de todos los otros datos con los que te encontrás es que nuestros alumnos, en su mayoría en las escuelas periféricas o en las provincias donde hay una situación económica grave, la mayoría de los alumnos o trabajan en contraturno, en el caso de secundario, o no se alimenta como corresponde, o tiene situaciones de riesgo permanente en su vida cotidiana, por lo tanto eso afecta, en su rendimiento escolar. Entonces, la medición de lo que aprende no está íntimamente ligado, en el caso de las evaluaciones ONE, a la realidad sociopolítica que cada uno de los estudiantes vive. Y lamentamos decirles a los del Ministerio de Educación de la provincia y a los del Ministerio de Educación de la Nación que en estos últimos 15 años la situación económica ha ido en detrimento, y si bien quieren mostrar en las estadísticas que en la Argentina no hay desocupación, que en la Argentina no hay hambre, que en la Argentina no hay indigencia, en las escuelas vemos otra realidad. Y que ataca al corazón de lo que es la escuela pública. Porque nosotros hemos terminado los docentes teniendo que, aparte de dar contenidos, también tener que ocuparnos de problemas de contención, de problemas de adicciones, de problemas de violencia, de problemas de abuso, de trabajo infantil. Y entonces la escuela ha terminado siendo el espacio de contención social, ¿sí? Para dejar de ser el lugar de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso se ve reflejado en lo que los chicos aprenden. Sumado esto, a políticas entre comillas, de inclusión, que lo único que han hecho es pauperizar el conocimiento. Como por ejemplo, el año pasado se resolvió en el Consejo Federal Nacional el nuevo régimen académico para las escuelas secundarias, que plantean, por ejemplo, que los estudiantes que deban, por ejemplo, matemática de primer año, pero que en segundo año aprobaron matemática de segundo, por lo tanto, no deben matemática de primero. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, desaparece la figura de la materia previa. Se ha ampliado el régimen de inasistencia, por lo tanto, los estudiantes pueden venir o no venir a la escuela, suficiente con que estén inscritos el primer día de clase para que tengan derecho a asistir cuando quieren. O sea, desapareció la figura de que quedó libre o ya no tiene más falta para usar, ahora puede venir en cualquier momento del año y estar sentado en un aula, y el docente tiene la obligación de evaluarlo aunque sea una o dos clases al año. ¿Sí? Sí, sí. Otra de las políticas inclusivas ha sido, por ejemplo, la de que el estudiante puede elegir en qué forma cursar las materias que tiene durante el año lectivo, ¿no es cierto? Entonces lo puede hacer en calidad de presencial, lo puede hacerlo en contraturno, ¿no es cierto? Entonces eso ha llevado a una desestructuración de la escuela secundaria o de la educación en general, donde uno pierde el control, o el seguimiento de lo que es el avance del conocimiento, ¿no? Entonces, hay que decirlo, o sea, hay días que tenemos 5 alumnos en el aula y hay días que tenemos 30, y hay días que tenemos 15, y hay días que tenemos 5, y así va, subiendo y bajando a lo largo del año. Entonces no se puede hacer un seguimiento científico, coherente, de lo que uno enseña. Entonces, esta es la educación. Ellos ahora se asombran, el gobierno provincial trata de dibujar que ha habido una excelente gestión de Beder Herrera y de Walter Flores a nivel de educación, porque han construido más escuelas que hoy están vacías porque los estudiantes no vienen a clases, pero también vacías porque no hay docentes que las cubran, ¿sí? Por la burocratización del sistema educativo, incluso sin planificación se estructura. Vos fíjate que en el barrio Yacampi tenés 13 escuelas secundarias en una, en un radio de 20 cuadras. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Son escuelas que se han creado en los últimos años y que tienen muy baja matrícula porque efectivamente no está planificado dónde se necesitan las escuelas. Claro. Entonces, eso, la gestión no implica calidad de gestión, ¿sí? Fíjate vos que Sanagasa va a tener 2 escuelas secundarias, cuando la población estudiantil ya de uno de los colegios secundarios de Sanagasa es sumamente bajo. Claro. Pero por una cuestión política se construye otro colegio secundario. Entonces, efectivamente necesitan dibujar los números para demostrar no solo que ha habido una supuesta buena gestión, sino aparte que necesitan mostrar los números de que hay asistencia a las escuelas, de que no hay deserción, de que no hay abandono, de que no hay baja calidad educativa. Necesitan mostrar lo contrario para poder seguir percibiendo todo lo que son los planes nacionales de financiamiento que vienen de la financiación del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, frente a este panorama, que la verdad es bastante complicado y que en definitiva, los principales perjudicados, si se quiere, son los chicos y son los jóvenes adolescentes argentinos, además de los docentes, por supuesto, porque el panorama también que estás presentando habla de una mala calidad del trabajo docente también, en el sentido de la burocratización a la hora de... Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo vos que estás ahí todos los días, ¿cuál sería la mejor solución para esto? Vos mencionabas algunas cuestiones que tiene que ver con cambiar los estándares, por un lado, y que se puedan reflejar otras realidades, pero por otro lado, una cuestión más de fondo que tiene que ver con una educación también que sea inclusiva, digamos, en el sentido de que es cualquier chico en cualquier situación particular en la que viva pueda terminar la escuela secundaria, digamos, pero cómo manejar eso con lo que vos estabas planteando también de esta necesidad de que haya ciertas normas, ciertas reglas que se tienen que cumplir para ir pudiendo superar las etapas, digamos, por lo menos. Mira, primero y principal, nosotros creemos, o sea, yo particularmente creo, digamos, de que las evaluaciones educativas tendrían que ser eliminadas del sistema educativo porque responden a una lógica mercantilista de la educación, ¿no? Es más, toda la educación se transforma, todo el sistema educativo nacional se ha transformado en una cuestión de oferta y demanda y medida en los términos de mercancía, o sea, medida en los términos de mercado. A ver... Se nos ha cortado nuevamente la comunicación. Estábamos, como decíamos, hablando con Carolina Goicochea. Ella es docente de historia en secundarios de esta capital y estábamos dialogando justamente con ella respecto a los estándares de medición de la calidad educativa. Son solo gotas de lluvia, no es un adiós, ni una pared infranqueable entre los dos, entre los dos. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito. Decíamos con la docente Carolina Goicochea, docente de historia en secundarios de esta capital. Hemos perdido la comunicación, lamentablemente.